Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de OID Portales. Siempre a través de la M690 con la operación técnica de nuestro compañero Julio Pardo, a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga y operadora Natacha Bianchi. Y sabes que podés comunicarte con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o si no a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011. También tenemos una línea telefónica y esta es el 35331744, a donde podés dejarnos algún mensajito. Te recuerdo entonces, 35331744. Y este programa, que generalmente no lo decimos nosotros, Luis, está siendo... No decimos nada nosotros. Siendo... transmitido desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos para hoy, Luis? Algunas cositas. Vamos a tener una entrevista, ¿no? Con una... Sí, con la doctora Lorena González. Ella es odontóloga. Ayer fue el día de la odontología latinoamericana, más precisamente. Así que vamos a charlar con ella algunos temas odontológicos. Bien, y después vamos a tener un recuerdo muy especial, porque en realidad cuando... estabas vos produciendo el programa entre el sábado y ayer, me habías comentado que querías hacer, como tantas veces en el programa, mención a distintas personalidades que han sido nombradas ciudadanas ilustres de la ciudad, y vos habías elegido a alguien que me parecía que era interesante, y vaya si va a ser interesante, después lo seguimos. Bien, bueno, y obviamente vamos a tener música relacionada a cumpleaños, música relacionada también al día, porque es el día del camino, así que también vamos a hacer alguna mención. Hoy es día también del inquilino, hay es un día así como de varias cosas, pero nada, hacemos un cambio, digamos, de aire con Nati y vamos directamente a ver si podemos ir comunicándonos con la doctora Lorena González y hablar de la odontología. ¿Les parece? Perfecto. Oíd Mortales. Bien, estamos entonces en OID Mortales. Y ya tenemos en comunicación a la doctora Lorena González, odontóloga, y felicidades porque fue el día de la odontología latinoamericana. ¿Es así, doctora? Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, es verdad, el 3 de octubre fue el día de la odontología latinoamericana. Ajá. Muy bien. ¿Y tiene idea de por qué? Sí, en realidad muchos se confunden con que es el Día Internacional. Y en verdad, no. Ajá. Se conmemora porque la Federación Odontológica Latinoamericana, que se estipuló y se inauguró en 1917, al hacer el segundo congreso, un odontólogo de la delegación argentina, el doctor Raúl Lostalán, propuso que se estipulara el día en el cual había sido creada esta institución como el Día de la Odontología Latinoamericana. Ajá. En otros países del mundo se establece el 9 de febrero en conmemoración a la muerte de nuestra patrona de la odontología, Santa Polonia. Sí, que habíamos hablado alguna vez. Exactamente. Recuerdo. Y hay otros países que recordaron el Día de la Odontología, entonces como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. O sea, todos festejaron el 3 de octubre. Exactamente. Muy bien. Y yo digo, doctora, vamos a las cosas, porque ya habíamos hablado de fisuras alveolopalatinas, habíamos hablado de la odontología y sus aportes forenses, pero vamos a lo básico, a estas cosas que uno tiene que hacer, o sea, que son necesarias hacer, como por ejemplo la famosa limpieza de los dientes que hacemos, no más allá del cepillado que uno hace diariamente, sino con ustedes, con los odontólogos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la limpieza? ¿Qué se hace en esa limpieza? En ese tratamiento se determina, en realidad se denomina tratamiento periodontal. Ajá. Ese es un tratamiento que involucra aquella parte del diente que se encuentra en la unión entre el hueso y la encía. Por lo tanto, la debemos hacer los profesionales que estamos preparados para tal fin. Y nuestra carrera cuenta con una especialidad, que es la especialidad de periodoncia, y con ese fin, cada vez que esté involucrada una necesidad como de realizarse lo que se denomina comúnmente como una limpieza o alguna otra patología como enfermedad periodontal, antiguamente denominada piorrea, o cuando existen movimientos de esas piezas dentarias sin ninguna razón o molestias a nivel de las encías, se debe consultar a esta especialidad. Bien. ¿Y eso cada cuánto habría que hacer una limpieza, como nosotros le decimos? En todo lo que es la salud bucal, mínimo se recomienda realizar una vez por año una consulta al odontólogo de cabecera. Bien. Y este va a ser el indicado para determinar qué tratamiento específico se necesita, más allá de que si el odontólogo general no está preparado, no es especialista para tratar la patología en sí, recomienda o deriva al profesional especialista en nuestras diferentes áreas que tenemos. ¿Y desde qué edad tengo que ir al odontólogo? ¿O me puedo hacer esta limpieza, por ejemplo? Para lo que es la limpieza, obviamente desde que se tengan las piezas dentarias en boca. Bien. Se recomienda que sean piezas dentarias permanentes. Pero al odontólogo se tiene que concurrir desde el momento en que se nace. ¿Sí? Se debe hacer una consulta, por eso nosotros tenemos especialistas que se denominan odontopediatras. Ellos están preparados para recibir y obviamente determinar si existe alguna patología o no a los niños recién nacidos hasta lo que es la determinación de la terminación de lo que es la dentición permanente y obviamente cualquier odontólogo generalista también se encuentra en condiciones de determinar y de realizar una primera inspección para si existe algún inconveniente, derivarlo también al especialista en niños, que es el odontopediatra. Bien. Y después, lo otro que nosotros todos siempre decimos, ay, espero que no me encuentre ninguna carie. ¿Qué es una carie? Una carie es una infección. Es ¿una infección? Exactamente. Ah, mira. Muchos creen que no, pero sí. ¿Por qué? Porque existen bacterias, y todo donde se encuentran bacterias, se puede producir una infección. Ajá, mira. Lo que pasa es que la creencia popular determina que uno si no ve la caries no existe, y no es así. Por eso mismo se recomienda mínimo hacer de una a dos visitas por año al odontólogo, que obviamente nos encontramos preparados para determinar en la inspección clínica y con ayuda de algunos estudios, como en el caso de la radiografía, si existe o no esa patología. Y obviamente tratarla lo antes posible para que los tejidos afectados sean la menor cantidad. Por eso se denomina en este momento, como todo lo que es la medicina y la salud, el tratamiento con mínima invasión, o sea, determinar cuanto antes la necesidad del tratamiento para eliminar la patología y que obviamente las consecuencias sean las mínimas posibles. ¿Y duele cuando uno le arreglan la carie? Sí, porque nosotros tenemos tejido que está inervado. El esmalte no tiene inervación. O sea, no tiene nervio. No. Bien. Por eso no es un tejido que esté vascularizado tampoco, y por eso no se regenera. En el caso de la dentina, que es el tejido que se encuentra por debajo del esmalte, tiene túbulos en los cuales llega inervación e irrigación a través de un movimiento de líquido que se encuentran dentro de esos tubulillos, que son, como para que se den una idea, pequeños pelitos vacíos en los cuales se mueve el líquido, y las terminales nerviosas se encuentran en lo que se denomina pulpa, que es el tercer tejido y es el que está más adentro y es el que duele cuando este estímulo es transmitido a este tejido. Entonces, por ese motivo, lo que siempre se hace es administrar anestesia local para tratar esa patología y obviamente que el paciente tenga confort y esté tranquilo dentro de todo, porque siempre sabemos que los pacientes al odontólogo llegan con un poco de aprehensión y puedan realizarse el tratamiento de la manera más accesible posible. Bien. Bueno, o sea que ya, Luis, nos hicimos la limpieza, nos arreglamos alguna carie. ¿Y cuál sería el otro procedimiento odontológico más frecuente, doctora? Y también muchas veces se necesitan tratamientos de conducto. ¡Uy! Ahí sí que me dio más miedo. Eso sí, porque viene muchas veces con también mitos. Sí. De mi vecina si su conducto no sirve, se hicieron un conducto a mi hijo, le dolió demasiado. A otra amiga le hicieron lo mismo y se le hinchó mucho la cara, terminó con una infección y después le terminaron sacando la pieza dentaria. Y muchas veces las personas cuando concurren a los servicios de guardia y terminan necesitando lo que es la extirpación del nervio, o sea, el comienzo de un tratamiento de conducto, se creen que ya le realizaron el tratamiento de conducto. Y no es así. En una guardia lo único que se hace es eliminar la causa de dolor. Claro. O sea, sacar el resto de filetes nerviosos que tenga esa pieza dentaria, o en el caso que tenga algún otro diagnóstico, como puede ser una pulpitis infecciosa o una necrosis, necrosis entiéndase de que el nervio ya está muerto, se generan gases, hay acúmulos de contenido purulento, si es una pulpitis infecciosa, y se necesita drenar, porque hay presión, por lo tanto hay dolor. Entonces, muchos pacientes se creen que al realizar el primer paso, que es la apertura, se creen que ya le han realizado el tratamiento de conducto. Y no es así. El tratamiento de conducto tiene varios pasos. El primero es la apertura. Y después, como nosotros tenemos especialistas en tratamientos de conducto, que se denominan endodoncia, allí es donde van a realizar los diferentes pasos, como la conformación de la cámara pulpar, la instrumentación de esos conductos, o sea, la limpieza de esos cañitos por donde discurren los nervios. Sí, que te ponen esos como alfilercitos y te rascan. Exactamente. ¡Ay, ay, ay! Eso. Y Doc, ¿estos tratamientos se hacen en los hospitales públicos o solamente en consultorios privados? No, tenemos hospitales públicos, que son los hospitales odontológicos monovalentes, como el Hospital Ramón Carrillo, el Hospital Dueñas, y el Hospital Odontopediátrico Quinquela Martín, que queda en La Boca. O sea, son tres hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Todos Aires. Todos de la red del gobierno de la ciudad, en los cuales el paciente puede acudir a solicitar atención odontológica. Y obviamente también en algunos hospitales de agudos existen el servicio de endodoncia, como por ejemplo en el Hospital Piñero, en el Promontorio Roca, en determinados hospitales de agudos que tengan la atención y consten en ese servicio de odontología con la especialidad que puedan brindar esa atención específica. Bien. Bueno, doctora, como siempre, muy clara. Vamos tratando de sacarnos un poco el miedo al dentista, al odontólogo, a la odontóloga. Y nada, agradecerle como siempre, que siempre está con nosotros ante cualquier duda odontológica. Faltaba más, es un placer siempre contar con la solicitud por parte de Oíd Mortales para que colabore con la comunidad, y saben que cuentan con todo mi apoyo, siempre a su disposición para lo que tengan las dudas y quieran consultarme. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora González. Buenas noches, adiós. Saludo para todos. Buenas noches. Hasta luego. Nos despedimos con una sonrisa. Ahora que tenemos los de dientes limpios. Y escuchábamos a Serú Girán, ese conjunto mítico formado por Charly García, Pedro Aznar, Oscar Moro, y quien cumple años hoy, que es David Lebón. David Lebón cumple hoy nada más y nada menos que 63 pirulos, ¿eh? Músico, instrumentista. ¿Cuánto? 63. ¿Cómo nada menos? Nada más ni nada menos, digo, ni más ni menos. ¿Qué pasa con los que tienen 63? No, todo bien. Ah. 63 en la quiniela es casamiento, ¿eh? Guarda. Bueno. Formó parte de grupos hay que pasar rápido ese número entonces. Trascendentales como Papos Blues, La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Espíritu, bueno, Cerú, Celeste, Polifemo. Alguna vez yo he contado, no sé si alguna vez lo conté, pero no sé, una anécdota en donde en la época en que Charlie estaba muy, muy dado vuelta en algún bar, yo fui a desayunar y él todavía estaba tocando el piano y pidiendo algunas cosas que necesitaba en ese momento, y decía, acá existen solamente dos genios de la música, David y yo. Eso lo recuerdo siempre. Bueno, y escuchábamos un tema que es muy lindo, que es Parado en el Medio de la Vida, que tiene una frase que yo la aplico, la verdad que la aplico, sobre todo cuando hay gente que ya no está conmigo y que la extraño, y digo, con los ojos cerrados me ves mejor. Y la verdad que sí, a la gente que extraño, que ya no está conmigo, con los ojos cerrados, ahora ya la estoy viendo mejor. Bien, decíamos, Luis, que intuitivamente, o no sé, o la casualidad, o porque algunos dicen que soy medio bruja, u otros me dicen no pienses nunca en mí, porque yo había empezado a preparar el sábado un ciudadano ilustre que me parecía que había que darle su espacio y demás, y que bueno, y que lamentablemente ayer falleció, que es Eduardo Tato Pavlovsky, ¿no? Sí, y habíamos rescatado un audio de el día que le hicieron allí en el gobierno, en la legislatura en realidad del gobierno de la ciudad. Ese reconocimiento de ciudadano ilustre, bueno, a propuesta del legislador Alejandro Bodar, él lo había propuesto y fue votado, bueno, por unanimidad por todos los legisladores, y junto con él estuvo otro personaje muy querido y también un gran actor, que es Norman Brisky, que con Tato Pavlovsky trabajó mucho también, ¿no? Uh-huh. Y si podemos, escuchamos esos minutitos de agradecimiento de él en ese día. Las palabras del compañero estuvieron llenas de afecto y de cariño, de reconocimiento, y eso es lo último que uno no pierde. La gana de luchar, la gana de no el basta, sino seguir luchando con interés por todo lo que uno cree. Y yo creo que si sigo haciendo teatro es porque no puedo dejar de hacerlo. No puedo. Yo quisiera saludar a Galeano, pero no con un minuto, sino un aplauso de 3 minutos. Les agradezco profundamente este grupo de gente y el esfuerzo de muchos compañeros. Conozco hace muchos años. Otra cosa curiosa que pasó en esta mesa es que en algunos otros homenajes que me han hecho siempre está Brisky. ¿Dónde viniste? ¿Quién te invitó? Él está siempre. Y siempre haciendo alguna cosa mía esto. Así que en el teatro no se muere cuando haya viejos que estén pensando en estrenar. Bueno, esa era una parte del día en el mes de abril que le hicieron el reconocimiento como ciudadano ilustre. Y bueno, como comentabas vos, Cristina, mientras estábamos editando a otros audios que ahora vamos a pasar, nos llegó la noticia y a mí por lo menos me tocó mucho del fallecimiento de Tato Pavlovsky, ¿no? Yo lo conocí de hace muchos años, seguí siempre la obra de él y nada, vamos ahora a escuchar si querés, Cris, este audio. Ajá. Y después volvemos. Es un audio, es un poquito largo, pero está sacado un poco de una entrevista que le hicieron en Canal Encuentro. Ajá. Eduardo Tato Pavlovsky nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933. Es médico, psicoanalista, dramaturgo y actor de teatro y cine. Además de dedicarse a su profesión de psicoanalista, Pavlovsky escribió más de 20 piezas dramáticas que lo convirtieron en uno de los referentes fundamentales del teatro argentino y latinoamericano. Sus obras de teatro participaron en prestigiosos festivales internacionales y recibieron importantes reconocimientos. Algunas fueron adaptadas al cine. Fue prohibido durante la última dictadura militar argentina, sufrió en Buenos Aires un intento de secuestro y debió exiliarse en Brasil y España. ¿Ninguna influencia en mi casa para escribir? No, era para ser médico. Yo tenía que ser un Pavlovsky más, pero es mucho Pavlovsky que han sido muy buenos y somos muy buenos en medicina. Y en una familia liberal de clase media alta que tenía que cumplir ese mandato. Yo, el teatro se me cruzó en la vida como una mujer. Hay una anécdota muy interesante que es que en esa época un día me llama una prima mía y me dice que no querés hacer teatro, yo estaba en quinto año de medicina. ¿Teatro? ¿Cómo es? Mira, estamos haciendo, se llamaba una comedia francesa de Jacques Deval, no me acuerdo el nombre, no voy a decir el nombre, y era una comedia, y yo fui, en general éramos noviecitos, ensayábamos entre nosotros, y Tovarich se llamaba la obra, y yo cuando entré al escenario, noté que me pasaba algo raro. En el 54, no me acuerdo patente, noté que me pasaba algo raro, como si fuera un lugar que pisás. Decía, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo voy a ser médico, esto lo hago medio en chiste. y me di cuenta que había una cosa de trascendencia, que eso que yo decía, la letra, había una trascendencia que resonaba en todos mis poros. Después lo volvimos a hacer en el 57, y ahí fue muy tormentoso, porque yo era analista, y entonces yo hablaba de ese amor que había conocido, y ese amor era desvalorizado. Tuve que dejar el análisis por esto. Tuve que dejar el análisis por la sensación de incompatibilidad entre lo que puede ser el mostrarse como exhibición polimorfa sexual o el que puede ser, bueno, lo que dice Grotowski, un mostrar la pobreza, la desigualdad, el olor a la muerte, la agonía, la desesperación, el amor. Cosas importantes en la vida que las expresaba en el teatro. ¿Cómo nace el escribir? Eso es más difícil. Es más difícil porque escribir teatro ya es una complejidad por lo simple. Es más difícil hacer un libro que una obra de teatro. Pero me parece que es una circunstancia bastante innata. Hay muy buenos autores para leer, internacionales o nacionales, donde uno puede acercarse y leer y ver de qué manera resonas en tu existencia. Porque esto no es una cuestión intelectual, es la manera como una obra de la Gambaro puede hacerte resonar en tu vida. ¿Qué de ella te está diciendo a vos? Digo la Gambaro porque es tal vez la mejor escritora nuestra. Una vez que te metes en esto, yo me acuerdo, como anécdota personal, que yo en el 57, yo me recibí de médico a los 22 años. Esto me daba, me recibí de médico a los 22 años porque no me gustaba la medicina. Y lo fui a ver a Cusani. Estaba desesperado porque quería hacer teatro. Y era analista, y el analista me decía que hacer teatro era más o menos como mostrar exhibicionísticamente mi genitalidad en el colegio Notland de Olivos, sacar el impermeable, más o menos era esa la interpretación, entre paréntesis. La poca cultura de los psicoanalistas hace que a veces interpreten lo que no entienden. La interpretación como arma defensiva cuando no entiendes algo. Cuando en realidad yo nunca he vivido experiencias más enriquecedoras, descoronosantes, plagadas de dolor, de angustia, de desesperación, de alegría, de solidaridad, de vínculos nuevos como la experiencia teatral. No puede detener ese incontenible fluir de imágenes que parten de poroto y que devienen ritmo musical. Estado de ánimo musical. Poroto no jugaba sus últimos momentos de las partidas hasta que no escuchaba ese devenir musical. ¡Melodía! Imagen, ritmo y movimiento. Escalas naturales del proceso. ¿Y esto qué le producía Poroto? Este sinfín musical le producía, lo elevaba, lo trascendía, lo espiritualizaba. Pero tenía al lado, como ustedes ven, un hombre concreto. Leo estaba agotado. Este era un momento ideal. El agotamiento de los interlocutores, Poroto se acercaba a la mesa, le daba dos besos por ser muy amigo. Bueno, dame tu teléfono, la próxima vez te voy a ver, no sé, nos vemos la próxima vez. Fue muy linda la tarde con vos. Y se iba. Y se iba. Y huía. Pero Poroto había ganado esa tarde algo admirable. Había recuperado su capacidad de humor, por Dios. Entonces yo pienso que el teatro no tiene fin. Pero por una razón muy sencilla. Porque si yo voy a un grupo de gente y coloco una silla y digo un texto y lo hago bien, no necesito nada. Necesito hacerlo bien, necesito la silla y tal vez una luz que me ilumine, ni música. Es decir, el teatro es muy primitivo, es el cuerpo del actor. El cuerpo del actor en movimiento, desplegando emociones a través de un texto literario. Y eso, por más que le pongas técnica, eso es irreemplazable, es irreemplazable. Y creo que eso es lo que yo siento cuando hago teatro. ¿Qué otra cosa harían con esta obra? Pienso, ¿no? El cuerpo del actor. Hubo un momento en que el texto era muy importante. Después hubo un periodo que yo recuerdo del, tal vez desde el 75, 80 en adelante, donde uno no iba a ver los textos, sino iba a ver a Cantor, o iba a ver a Bob Wilson, o iba a ver a Foreman en Estados Unidos, o iba a ver a Peter Brook. Vos no decís voy a ver tal cosa de tal autor por Peter Brook. Saqué entradas para Peter Brook, es decir que de golpe Wilson, me acuerdo en París, se convirtieron en figuras que hacían sus propios textos o pedazos de otros, donde el lugar de creación era el director. Y había muchos grupos que inventaban su propia arquitectura del texto. Pero con todo creo que el texto tiene todavía importancia. Me parece que sería difícil argumentar si tiene importancia y entonces no tiene importancia lo otro. No. Porque uno diría que una obra de Bartis, que es un director bastante excepcional, ¿qué tiene por ahí que ver lo que hace él con el texto? Por ahí se va del texto y se va a otro lado. Es una forma de hacer teatro. Yo no creo que no se llama teatro representativo, sino teatro de estados. Pero entiendo que haya otras experiencias, pero con todo hay una búsqueda de textos permanentemente. Yo te digo, a mí me piden muchísimo textos míos la gente joven, en las provincias o acá en Capital, gente joven que hace La Espera Trágica, Somos, Paso de Dos u otros, y los textos son importantes. Es importante el texto en teatro, también se puede discutir cómo hacerlo, el texto, sí, de qué manera. Bien quisiera yo explicar los hechos, las circunstancias desencadenantes, explicar las causas. Es decir, este acto lo puedo explicar de este modo. Solo puedo decir que soy absolutamente responsable de todo. De absolutamente nada me arrepiento, porque mis actos son lo único donde puedo encontrar algún sentido, alguna línea a seguir. Soy responsable de cada una de mis intensidades. Eso es cierto. Absolutamente cierto. Esa es mi única certeza. Yo no escribo porque soy analista, sobre todo no, soy actor. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que a mí la experiencia de teatro me ha enriquecido mucho la psicoterapia, porque me ha permitido salir de una élite conceptual teórica con un tipo de paciente determinado al ensayo de teatro, que es muy loco, la locura. Vos tenés que participar ahí un nivel que hay un nivel de psicosis. Tenés pánico, miedo, transferencia sobre el director, miedo a olvidarte la letra, miedo al estreno, envidia, rivalidad. Es como una experiencia grupal increíble que me han servido para la psicoterapia mucho. Yo escribí el primer libro de psicoterapia de grupo de niños y adolescentes en castellano por el teatro. Por mis experiencias de teatro me permitían trabajar con niños, y entonces, bueno, se me ocurrió un día escribir las experiencias mías cuando no había nada en castellano. Bien, escuchábamos esta parte, quizás un poco parece larga, pero interesante, de todo lo que Tato Pavlovsky era capaz de decir, pero además de hacer sus obras. Bueno, El Señor Galíndez, donde él en el 73 la escribió, y donde es la pintura de la historia de un represor. Después se hizo película. O Potestad, donde allí se muestra. Él muestra prácticamente en un unipersonal, él y Evans son los dos personajes que están allí, pero ella solamente está sentada entre medio de dos sillas, donde él gira durante toda la obra y habla en un monólogo, donde muestra las dos caras de un torturador y de un apropiador de bebés, ¿no? Por esa obra él tuvo muchas críticas de algunos organismos de derechos humanos, porque no consideraban y no podían esa obra creo que se estrenó por el 84 o el 85, estaba en plena etapa de los juicios a la dictadura, a los genocidas, y él en esa película, digámoslo entre comillas, pero el personaje de víctima, victimario, que él hace como apropiador, lo pone como un ser humano, ¿no? Y eso muchos de estos organismos de derechos humanos le habían hecho muchas críticas, porque cómo podía ser que semejante personaje o semejantes personajes que habían pasado en esos años de la dictadura de Argentina podían ser humanos, no eran seres humanos. Y él lo pone allí como un ser humano normal que sufre, que vive, que quiere, que siente, que odia. Y eso era lo que era capaz de hacer Pavlovsky. Para terminar, yo solo quiero decir una cosa, que como siempre, los grandes medios que se van a llenar la boca en estos días hablando de Tato Pavlovsky, que pero muchos lo ignoraron en su otra gran tarea que hizo durante toda su vida, es su actividad militante, su posición por un cambio de esta sociedad. Siempre trabajó y luchó, y en sus obras está plasmado todo lo que a él le preocupaba, como la cuestión social, las injusticias, las atrocidades, la violencia. Él fue militante del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, y fue candidato a diputado en el año 73, cuando fue la fórmula Coral Nora Chiappone, Juan Carlos Coral Nora Chiappone, y en los 80 también fue candidato por el MAS, por el Movimiento al Socialismo, que era fue el sucesor en la apertura democrática del Partido Socialista de los Trabajadores. Siempre él reivindicó, siempre luchó y siempre estuvo por la necesidad de cambiar este sistema. Y eso siempre lo dejó claro. Y lo que hay que rescatar es que, como muchos, o mejor dicho, como pocos de estos intelectuales que a lo largo de los años lo hemos visto cómo han cambiado sus posiciones y se han acercado a distintos lugares de poder, él mantuvo una coherencia en su ideología, en su política, en su pensamiento, y no se dejó llevar ni por los cantos de sirena ni por las promesas de gobiernos de turno que le querían dar todo con tal de que se pudieran, digo, hasta sacarse una foto al lado de él, ¿no? Por lo que representaba. Le hubiera dado a más de un gobierno mucha chapa que Tato Pavlovsky dijera que apoyaba a tal o cual gobierno, incluso a este, que más de una vez se lo han intentado cooptar. Pero Tato mantuvo hasta el final de sus días esa coherencia, esa pureza en su idea y en su lucha. Así que, bueno, queríamos recordarlo. Lo teníamos previsto, insisto, para tenerlo como ciudadano ilustre, pero lamentablemente lo tenemos ahora que recordar, porque ya no lo vamos a tener entre nosotros dándonos esas grandes obras que él sabía escribir y representar, pero sí, por lo menos en mi caso, lo voy a tener como un referente para seguir como fue él hasta su último día, consecuente con su lucha y con su idea. Muy bien, Luis, o sea que volvimos a apoyarnos en la frase de parado en el medio de la vida, con los ojos cerrados me ves mejor. Uh-huh. Será el momento de verlo mejor ahora sí con los ojos cerrados, pero bueno. Cambiando el tema, nos tenemos que ir preparando porque en 20 días vamos a votar. No sé si ustedes se dieron cuenta que nos están torturando por la tele, como siempre ocurre, llegadas próximas las elecciones. Todos las propagandas, estos que van a solucionar todo, pobreza cero, narcotráfico, sí, vivienda, hablando de coherencias y de coherentes, sí, ¿no? Sí, la verdad que terrible. Y bueno, están todas las mesitas ya puestas por las distintas calles y avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires con los distintos militantes, bueno, ofreciendo sus boletas, en fin, generándose a veces alguna charla posible, alguna discusión. Disculpa por una acotación. Tengo miedo en esas mesitas que a veces se juntan dos o tres en una silla, en una esquina, sí, de distintos partidos, que no se mimeticen, por ejemplo, como esta mujer López, donde por ahí el del PRO se ponga en la mesita de Frente para Victoria y reparta volante del Frente para Victoria mezclado, ¿no? Sí, bueno. Yo, digamos, lo que hago habitualmente es aceptar las boletas de todos como justamente para leerlas, ¿no? Y las guardo para ver después qué es lo que uno puede sacar en limpio de lo que proponen y después de lo que hacen. Pero para empezar a charlar un poquito de esto que va a suceder el 25, tomé una de las boletas que me dieron, que dice Nuestros compromisos con vos. ¿Conmigo? Nuestros compromisos con vos. La verdad que es muy mal redactada ya para empezar. Pero bueno, una buena imagen de dos personas sentadas. Eso estuvo bueno, la imagen está mejor. Lo que se escribe no está tan bueno, pero no importa. Pero lo que sí está muy claro, y que por lo menos digo, bueno, la verdad que hipócrita en ese sentido no le voy a decir al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actual, que en toda la pancarta que me dieron, que son tres carillas, en ningún momento habla de salud. Es un tríptico. Es un tríptico. En ningún momento aparece la palabra salud, con lo cual digo, es tal cual la gestión que él tiene. Porque estamos todos sanitos, ¿para qué va a hablar de salud? Claro, se habla de tus hijos van a crecer más cuidados, va a haber mejor educación para tus hijos, los abuelos van a estar tranquilos, tu trabajo va a estar digno y seguro. La verdad lo que propone es un aburrimiento, todos tranquilos, dignos, seguros, cuidados. Bueno, tu casa va a ser tuya. Bueno, según él va a terminar con el narcotráfico, va a haber libertad de expresión. ¿No hay libertad de expresión, Luis? ¿Hay libertad de expresión? ¿Hay libertad de expresión? Sí, hay libertad de expresión. Bueno, él la va a proponer, será otro tipo de libertad que yo no conozco. El tema es quién dice qué. Más fuertes, la justicia va a ser independiente y va a respetar tu voto, y sí, sí, y otro no le va a quedar más que respetarnos, ¿no? Uh-huh. Lo menos que puedo hacer es respetar. Pero en ningún momento de este tríptico aparece la palabra salud. O sea, la salud no le importa. ¿Está? O sea, lo único que importa es el SAME que se ve, pero cuando hay que agrandar una terapia intensiva de un hospital público, tenemos que salir a pedirle una fundación privada para que ponga la plata, que en realidad no la pone ella, la pone el vecino que va al supermercado y deja el vuelto, para que hagan las cosas que tienen que hacer. Entonces, la verdad que me confirmó algo que yo ya sabía, y teniendo en cuenta que yo ya lo sabía, y todo tiene que ver con todo, y siendo el cumpleaños del señor Alejandro Gustavo Sergi Galante, uno de los del dúo Miranda, vamos a aprovechar y ponerle un poco de música para sacarme la bronca, y justamente el tema se llama Ya lo sabía. Dale, Nati. Estamos bien, estamos mal, todo es perfecto y así. esquizofrénico y particular. Ya lo sabía, no hice nada y era de esperar que estallaría frente a nuestros ojos al final. Sabía que es convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que él me lo decía, pero nunca lo escuché. Muy bien, ¿te gustó el tema? Así como para ponernos con un poquito de acción, todavía está fresquito, como para... Está bueno. Sí, sí. Bueno, habíamos quedado del lunes pasado en completar un poquito más la información de uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Hospital Álvarez, ¿sí? Uh-huh. ¿Se acuerdan? Bueno, finalmente un 17 de junio de 1901 se cambia la denominación del Hospital de Flores, ¿se acuerdan que habíamos dicho que antes se llamaba Hospital de Flores? Y se pasa a llamar Hospital Teodoro Álvarez, como se llama hasta hoy. Y así, en un continuo progresar, en 1903, el hospital contaba con una capacidad instalada para la internación de 260 enfermos. El doctor Teodoro Álvarez fue decano de los cirujanos argentinos y había nacido ya por el 1818. Durante 44 años desarrolló su acción de cirujano y médico humanista sobre todo. Así que bueno, así completamos un poquito esta reseña que habíamos hecho del Hospital Álvarez. Algo que vamos a tratar de ampliar en este mes es que es un mes muy especial, que es el mes que tiene que ver con el cáncer de mama. Vamos a ver si conectamos, si ustedes quieren ir viendo a través de el internet, la página del Movimiento Ayuda Cáncer de Mama, que se llama MACMA, www.macma.org.ar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer durante este mes para hablar un poquito de esto que es el cáncer de mama, ¿sí? Si le parece a Nati, hacemos un cortecito porque no queda tanto con la última pautita y ya terminamos. Hoy, mortales. Seguimos en Oído Mortales a través de la M690 de www.laretaguardia.com.ar. Saben que, bueno, también dijimos que hoy era el Día del Inquilino y bueno, la Ciudad de Buenos Aires por primera vez los inquilinos aparentemente van a movilizarse, siendo hoy su día. Bueno, es parte de esto que supuestamente mucha gente iba a tener la posibilidad de alquilar y demás, y de comprar y de hacer un montón de cosas en la Ciudad de Buenos Aires, pero que finalmente nada de esto se pudo realizar. Y no, aparentemente fueron solamente 5 personas las que lograron conseguir un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires a través de la ayuda de las garantías de la esas que iba a dar. Sí, no, fue todo un bluff, así que bueno, ¿qué va a ser? Por el otro lado, vamos a saludar también a una amiga que es Higinia Guidoni, que está cumpliendo años y que ella muchas veces nos ha ayudado junto con la licenciada Adriana Yanco a hablar de un tema que tiene que ver con los trastornos del lenguaje a través del ACV. Posiblemente la semana que viene el doctor Walter Andrea nos hable de ACV, ¿sí? Así que bueno, le vamos a dejar un beso y también dejar el aviso que nuestras amigas Mujeres de Palabra cuentan. En octubre presentan su espectáculo que se llama Estrategia o Picardía y va a ser el domingo 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Biblioteca Cortázar, allá en La Valleja 929. Es entrada libre y gratuita. Entonces, domingo 11 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Cortázar, La Valleja 924. Entrada libre y gratuita. Mujeres de Palabra cuentan, ¿sí? Muy bien. Bueno, nos queda poquito y no quiero que nos quedemos sin poder escuchar el último tema. Hoy también es el Día del Camino, o sea, entre otros de los días. El Día, ¿sí?, del Camino. Bien, así que teniendo en cuenta justamente el Día del Camino, se nos ocurrió una canción que creo que está buena, que creo que nos va a gustar, que es muy bonita y que nos va a permitir ya pasarle la posta al doctor Alfredo Grande, que ha llegado, a Irene Antinori con Sus Sueños Posibles.